casa no podrás encontrar una sola verdad en este sucio lugar lleno de gente igual. Que el amor del cuerpo te hace falta, todo es en vano. Sentidos saturados de sexo piden carne, todo es en vano. Trata de huir de esa tentación. Si quieres amar, ama esta canción. Esta canción.